sido víctima en la pica de esa capa. Cualquiera el compañero y no lo quería defender. Decía, deja matarte porque tú no pierdes nada. Que dar a tus hijos y otra parte a tu mujer. La herencia de tu vida que tienes asegurada. Se me pierde el seguro y la compañía. Yo no quiero ser víctima de las uñas de un tigre. Pasito arrecotado de una cepa le decía, para prestarte ayuda solo tengo que explicarte la liquidación que tienes en la compañía. Me das un documento para yo tocar una parte. Así han matado el tigre y se ha salvado este señor. A cambio de su vida dejó la liquidación. Solo tengo que explicarte la liquidación que tienes en la compañía. Me das un documento para yo tocar una parte. Así han matado al tigre y se ha salvado este señor. A cambio de su vida dejó la liquidación.